Revolución Cultural. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una edición muy especial de Ágora Pulp. Hoy, sábado 26 de noviembre, esta radio cumple su primer medio año de vida. Así que antes de nada, gracias a todos los que habéis hecho posible esta locura, compañeros, oyentes, colaboradores y miembros de las diferentes comisiones de Sol. Muchísimas gracias a todos. Y no es este el único agradecimiento especial que tendré que hacer esta tarde. A mi lado, por primera vez en todo este tiempo, nos encuentra María, que a estas horas debe estar disfrutando de una soleada, aunque fría tarde norteña, si hacemos caso a las páginas del tiempo, sino que en su lugar nos acompaña otra de las increíbles voces femeninas de Ágora Sol. La conocen, entre otras cosas, por su sección de viajes en La Persiana todos los martes. Es un placer saludar esta tarde a Claudia González. Buenas tardes, Claudia. Muy buenas tardes, Fran, y buenas tardes a todos los oyentes de Ágora Pulp. Es un placer para mí, de verdad, estar aquí y compartir con todos precisamente una fecha tan señalada como es este primer medio año, medio aniversario de Ágora Sol. Con un programa que viene además cargado de contenidos, ¿verdad? Así es, pues esta tarde tendremos una primera hora dedicada a la literatura, a la lucha ciudadana y al arte como herramienta de cambio y reinserción social. Acompáñenos y conocerás de primera mano la historia de esta revolución pacífica que ha cambiado para siempre nuestro mundo, así como todas las claves de un concepto que está revolucionando el mundo de la sociología, la creatividad transformadora. Así es, y ya en nuestro tiempo de tertulia será momento para analizar con calma, con precisión y sin medias tintas la inagotable resaca que ha dejado tras de sí la jornada electoral del 20N. Nos acompañarán para ello el economista y profesor universitario Fernando Luengo, la poetisa asturiana Sofía Castañón y un habitual de las tertulias de esta casa, el politólogo Gonzalo Caro. Todo esto y alguna sorpresa más que les iremos descubriendo conforme avance la tarde durante la próxima hora y 55 minutos. ¡Comenzamos! Antes de empezar con la entrevista, tenemos ya la primera sorpresa de la tarde. Que hoy tenemos una visita muy especial en Ágora Sol. Se trata de dos jóvenes que han venido desde Suecia para conocer más de cerca el movimiento 15M en nuestro país. Han estado en Barcelona y ahora pasarán el fin de semana en Madrid. Es un placer saludar y compartir este tiempo de radio con Natasha y con Marten. Muy buenas tardes a los dos. Muchas gracias, buenas tardes. A Madrid, ¿cómo habéis encontrado esta ciudad? Me parece increíble todo lo que está pasando acá, la verdad. Pero llegamos hoy temprano, así que no hemos alcanzado a ver mucho todavía de Madrid, pero estuvimos ya en una asamblea de barrio y fue interesante, claro. Cuéntanos qué tal esa asamblea, de qué era y qué... Era del barrio de Lavapiés y, bueno, pues la verdad, difícil, un poco difícil de seguir para nosotros. No solo por el idioma, que para Morten, obvio, es un problema, porque no habla mucho español, pero para mí, que hablo español, también era un poco difícil de seguir los temas, que son muy locales, claro, y muy metido dentro del movimiento ya. Pero interesante ver la gente que está ahí, que participa gente de todas las edades. Me impresionó realmente mucho eso. Y bueno, ver que se encuentran gente de todos lados y hablan política, muy lindo. Sería interesante conocer la opinión de Marten. Si te parece, empezamos con este curso avanzado de sueco en Agora Pulp. Claro. ¿Qué crees que le pregunte? ¿De cómo, qué le pareció la reunión de hoy? Efectivamente. No entiendo. Ok. Du kan prata svenska så kan jag översätta. Jag tyckte det var väldigt intressant och det var spännande att se att det var så mycket olika åldrar och att det kom folk hela tiden. Ah, okay. Que fue muy interesante ver justamente lo que decía también de las distintas edades que había en la asamblea y que venía gente todo el tiempo, que iba llegando más y más gente. Desde el principio, cuando llegamos primero, era muy poca gente que estaba ahí y al final ya era gigante, bastante grande la verdad. ¿Habéis estado alguna vez antes aquí, los dos? No, yo he estado en Madrid una vez, Murten no. ¿Y qué primeras impresiones os habéis llevado, tanto de la ciudad como de las asambleas o del movimiento, o lo poco que habéis podido leer, lo poco que os habéis podido empapar estas primeras horas? ¿Tienes första intryck av Madrid? Jag tyckte att det var spännande att se att det var en sån öppen rörelse. Att det inte var en rörelse som var för aktivister, så att säga. Och det var det som var mitt intryck. Que le parece muy interesante ver de que es una organización, de que es un movimiento tan abierto, de que no es solamente gente muy metida dentro de la política o activistas, sino que hay espacio para todos. Eso es una impresión que ya nos hemos llevado, la verdad, los dos. Sí, y tenemos entendido que vuestro interés por el movimiento y por la situación económica actual es muy amplio, porque tenéis en ciernes un proyecto que me gustaría que me contarais y cómo este proyecto os lleva hasta España, cómo es ese proceso. Es un proyecto realmente bastante grande, que por eso no me atrevo a decir mucho de que es definitivo y que vamos a lograr hacerlo, ya que la idea es tan grande, pero nuestra idea era estudiar un poco lo que ha pasado en la situación económica y política, o sea, de los últimos años, y los movimientos que han nacido debido a esta situación. Y yo creo que el movimiento en España, la verdad, por lo que nosotros nos hemos enterado, es el más interesante. Pero también nos interesa mucho el movimiento estudiantil en Chile, por ejemplo. Uh-huh. Yo tengo origen chileno, o sea que por eso también es interesante. Y lo que pasa ahora en Inglaterra, que primero se dio como de que tenía un carácter violento, ¿no? Lo que vimos en agosto, uh-huh, en Londres y alrededores. Pero que ahora es Occupy London. O sea que en tantas partes del mundo que vemos que se están moviendo las cosas, que están pasando cosas, que la gente protesta. Y eso lo encontramos muy interesante, ¿no? Y ver también la conexión que hay directamente entre la situación económica y estos movimientos. Que yo creo que es una crisis, no solamente una crisis económica, sino como una crisis política también, ¿cierto? O sea, que la situación económica realmente está dejando descarada a la política. Me gustaría saber qué opináis los dos de esto que suele aplicarse mucho a la crisis, ¿no? Que se la define como oportunidad de cambio. Tal vez la crisis sea terrible, pero es verdad que está cambiando a las personas, que ya no se callan, que ya saben que la calle es suya y que está hecha para protestar por lo suyo, ¿no? En Chile nos comentabas ahora, Grecia, por supuesto África, ¿no? Como claro, es el ejemplo más brutal que tenemos, Estados Unidos, Londres. ¿Cómo valoráis este cambio? ¿Creéis que es para siempre ya? ¿La gente se ha cansado de verdad? Los dos me gustaría que me respondierais a esto. Ser på den förändring som har skett i världen. Alltså, kan man se krisen som ett tillfälle, en möjlighet för förändring? Eller vad tror vi om det som kan komma utifrån de här rörelserna som vi ser runt om? Ja, absolut. Det är ju jag tror att den här förändringen är sprungen ur nödvändighet snarare än ur någon form av etik och politik. Om man jämför till exempel med... Vänta, det får ju... que absolutamente que esto puede ser una posibilidad realmente. Pero estos movimientos que vemos alrededor del mundo son nacidos de una necesidad que es distinto a lo que fue el movimiento antiglobalización, por ejemplo, a principios del año o del siglo 21, sería cierto. Som ju mer var en här i väst, ju, som ju mer var en slags rörelse för det dåliga samvetet. Claro que aquí en los países europeos fue un movimiento de más o menos de carga de conciencia, ¿entienden? O sea, donde hablábamos de los pobres en el tercer mundo y cómo deberíamos compartir, pero aquí es un movimiento más que muestra también, o sea, la situación política acá, como la crisis ha llegado acá también. La neoliberalización que tredje världen har genomgått de senaste 30 åren drabbar nu Europa. Claro que el neoliberalismo que hemos visto, la forma en que ha afectado al tercer mundo, al tal llamado tercer mundo durante decenios, ahora estamos viendo esos efectos en Europa también. ¿Creéis, por lo tanto, que se ha hecho esperar demasiado estos movimientos? Vosotros que habéis seguido un poco lo que ha pasado en toda Europa, ¿creéis que se ha hecho esperar demasiado? Como evento felenia, menos al raro el sana. No creo que se pueda decir así, justamente ya que decíamos esto de que son movimientos que nacen de la necesidad, ¿no? De que la gente ya no soporta más y que reacciona a algo. Entonces, no se puede decir de que, o bueno, claro que hubiese sido bueno si es que hubiese nacido antes, obvio, pero creo que llega un punto en que la gente simplemente no puede aceptar más y que es eso la fuerza también, de cierta forma. Aquí nos pasa mucho que en estas cosas nos solemos comparar con nuestros vecinos franceses, que en cuanto pasa cualquier cosa se echan a la calle. Nosotros siempre hemos pecado de lo contrario y nos hemos comparado mucho con ellos. Att man här i Spanien alltid jämför sig med Frankrike, att de alltid går ut på gatorna så fort det händer någonting. Hur är det i Sverige? Nej, alltså att det är så man har sett på det här. Sí, bueno, en Suecia se mueven aún menos en todo caso, ahí no. O sea que claro que uno puede. También en Suecia hay esa imagen de Francia, lo reconozco realmente. Claro que es bueno que la gente tenga una facilidad de protestar, ¿no? Pero ahora lo que estamos viendo en España me parece que es quizás el mejor ejemplo de eso. Ya tocaba. Exacto. Y hablando precisamente de eso, nos comentabas antes que la percepción que mucha gente tiene de que el 15M y todo lo que ha surgido a través del y a partir del 15M, Occupy Wall Street, Occupy London, surge precisamente de Madrid. Hay gente que piensa eso, hay gente que lo data en otros puntos geográficos. ¿Qué opinión se tiene en Suecia y en Europa de esto, ¿no? Del 15M español o el 15M global. En Suecia es bien triste realmente porque se nota que los medios de comunicación no han tenido ningún, o sea, no tienen ningún interés por estos movimientos. Por ejemplo, el 15M sí se mencionó en Europa de que la gente estaba acampando en Madrid y que era muy grande. Pero nada más. Me acuerdo de un reportaje por ahí, algo así, pero no mucho, la verdad. Y no de que continuó lo que ha pasado después de la acampada, nada. Y cuando pasó, por ejemplo, el 15 de octubre, la protesta global, se explicó en Suecia como que era Occupy Wall Street que había iniciado esto y que ahora otros países estaban siguiendo esos pasos, ¿no? Y eso yo sé bien que no es así, ¿no? De que en realidad nació de España esa iniciativa, por ejemplo. Pero, bueno, o sea, yo creo que es el desinterés en realidad de los medios de comunicación de mostrar lo que son las protestas en Europa, tristemente. O en Europa y en los Estados Unidos, pero... Uno puede entender... Por eso hay una falta de conocimiento también de los movimientos. El desinterés de la clase política lo puedo entender, pero el desinterés de los medios, ¿a qué lo achacas tú? ¿Por qué no les interesa este movimiento? He pensado mucho en eso, la verdad. Como periodista que soy también, o sea, he pensado mucho en a qué se debe eso. Y creo que no se entiende la importancia simplemente de los movimientos populares, o sea... y eso es completamente errado, obvio. Como periodista debería ser lo más importante quizás, porque son los movimientos populares los que pueden crear cambios verdaderos, nunca van a ser los partidos políticos, yo creo. Y en la historia ya se ha comprobado muchas veces, ¿no?, que así ha sido. Claro. Bueno, pues os invitamos, por supuesto, a continuar con nosotros esta tarde, hasta el final. Vosotros mismos os pondréis el límite, tenéis otras citas. Ya, muchas gracias. Os invitamos a continuar con nosotros y os invitamos también a escuchar una de las sorpresas que también tenemos esta tarde, ya que Agora Sol, pues, en ese afán de colaborar unos con otros y de y de aprovechar el talento de nuestros compañeros, se une a partir de hoy a uno de los programas favoritos de todos vosotros, que es Historias Normales para Gente Especial. Y vamos a escuchar a partir de hoy siempre una pequeña pieza que nos van a preparar nuestros compañeros. Esta es la primera que tenemos, de un nombre provisional, esta sección se llama Interferencias, tal vez. Escuchamos una de estas piezas y continuamos en Agora Pulp. La maniobra es fácil. A las 01:00, hora Zulú, quedamos en la calle Madrazos 26. Tú, Sofía, te quedarás en la furgoneta con el motor encendido por si algo pasase. Ten encendido el WhatsApp, que no se corta. Que no nos pase lo mismo que la última misión que llevábamos BlackBerry. Sí, señor. Rachel, a las 01:04 tú forzarás la ventana 36 del patio derecho. Tienes 25 segundos para hacerlo. Ten, usa este borrador de ley de Esperanza Aguirre. ¿Estará suficientemente afilada? Créeme, muchacha, es capaz de cortar el mismísimo telón de acero. Cuando entres, enciende este láser y acto seguido, Mónica y yo entraremos como un disparo. Haz guardia en la puerta. En cuanto a ti, toma. Si las cosas se ponen peligrosas, dispara y no mires atrás. ¿Crees que servirá para algo todo esto? ¡Al cuerno, sí lo sé! Pero desde luego no he encontrado mejor forma de sacar un escaño en Madrid. ¿Listas? Señoras, háganlo por nuestros 600 afiliados. Modifiquemos esa maldita constitución o muramos intentándolo. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. I know you might have opened up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Oh, it's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. kind of like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without. Continuamos con todos vosotros en Agora Pulp esta tarde, como sabéis, con Natacha y con Marten, que nos van a acompañar esta tarde a todos nosotros. Y continuamos con una entrevista muy especial que nos va a hablar del arte como herramienta para la intervención y la acción social, como núcleo de una obra colectiva en la que han participado terapeutas, antropólogos, médicos, psicólogos y artistas, entre otros profesionales, y cuya experiencia es un claro ejemplo de que el arte no tiene barreras en cuanto a lo social. Arte, intervención y acción social. La creatividad transformadora se publicó el pasado octubre y se presentó en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense con la colaboración de profesionales del ámbito. Está coordinado por Ángeles Carnacea y por Ana Lozano Cámbara, y hoy tenemos el privilegio de contar en Ágora Pulp con la primera de ellas, María Ángeles Carnacea. Muchas gracias por estar con todos nosotros en Ágora Sol. Buenas tardes. Hola, María. ¿María? Estoy aquí. ¿María? ¿Hola? Hola. Hola, ¿qué tal, María? Buenas tardes. Buenas tardes, a ver si no perdemos esa conexión. ¿Nos oyes bien, María? Os oigo bastante lejos. Hola, María, ¿me oyes ahora? A ti, Claudia, te oigo, pero al compañero lo oigo un poco lejos. Vale, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para oírnos todos un poco mejor. María, pues te ha presentado ya mi compañero Fran, de manera un poco así a lo, bueno, amplia, y nos gustaría que nos contases exactamente cómo comenzó el proyecto, cómo fue esta idea. Y todas las ideas generales que nos quieras presentar de tu libro. Bueno, un poco así, pero bueno, nos iremos relajando un poquito a lo largo de la entrevista. Sí. Como os decía, os presento un libro que bueno, es el resultado de un trabajo de bastante tiempo. En el que participamos, yo invité a participar en el libro, soy la coordinadora principal, invité a participar a 23 autores, entre arteterapeutas, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, educadores, antropólogas como yo misma, periodistas incluso también, y poetas, artistas, me apuntan por ahí, es que no estoy sola aquí hablando con vosotros, que sepáis. Entonces, una obra que... En un principio mi intención era que fuera absolutamente multidisciplinar, como he conseguido que sea. Uh-huh. Todos los autores que estamos en el libro hemos sentido, o han sentido, porque yo intenté pedirles que por favor lograran mostrar ese lado, ¿cómo te diré? Ese lado de las posibilidades, mostrar las posibilidades que ofrece la creatividad y el arte, desde sus distintas manifestaciones, la música, la literatura, el teatro, el cine, para acercarse y para trabajar en intervención con personas con diversidad funcional, con algún tipo de discapacidad o personas en riesgo de exclusión. Uh-huh. Todos los autores, absolutamente todos, los 25 que en total estamos en el libro, hemos trabajado o trabajamos en la actualidad en intervención social, sea desde instancias a lo mejor más formales o sea desde instancias más informales. Informales en el sentido de, hablamos del tejido social, la acción social, ONGs, fundaciones, es un trabajo valiosísimo. Yo quería, de cualquier, de una manera, pues como la que he conseguido, estoy contenta con este trabajo intenso también. Con el lenguaje artístico y sin ninguna pretensión estética, quiero decir, yo soy de la, pienso que la belleza está en todas partes, depende de la mirada que tengamos cada uno, podemos verla o no, en detalles absolutos. La belleza en el trabajo que hacen en el día y transmiten a esos a esas personas con discapacidad, con tal, personas que tienen internas en centros penitenciarios, le transmiten esas personales tan duras, ¿no? Entonces, María, tiene la intervención. Perdona que te corte. ¿Tiene la intervención y la acción social todavía mucho que explorar en el arte? ¿Disculpa? ¿Tiene la intervención y la acción social todavía mucho que explotar en el arte, en todas sus dimensiones? Yo, para mí, el arte, y para creo que para la mayoría de los autores, no me atrevo a hablar por los 25, obviamente, pero casi que podría decirte que sí, el arte que nosotros valoramos más, y el verdadero arte es este, Claudia. El arte que hace que personas que tienen una realidad compleja y difícil y que no han elegido tener esa realidad pueden también ser absolutamente creadores de belleza y pueden orientar su mirada hacia otro espacio que no sea el espacio puramente terapéutico, cuando hablamos de una persona que trabaja, que está en un centro de rehabilitación psicosocial, uh-huh. cuando hablamos de una persona que está en la cárcel, de repente crear, construir desde la individualidad y desde la posibilidad de lo colectivo, yo creo que es absolutamente sanador. No voy a decir solo terapéutico, porque el libro no es, Claudia, un libro de arteterapia. Hay arteterapia en el libro, pero hablamos del arte para la transformación social, como un corpus mucho más grande. Uh-huh. Y transformación social en un momento como este, en un espacio como el que estáis vosotros, en vuestra emisora, yo creo que conocéis mucho esa terminología, ¿no? Uh-huh. O sea, queremos otra realidad, queremos que todas las voces tengan un lugar y un espacio. Queremos que las geografías personales de personas, valga la redundancia, que viven realidades complejas, tengan un lugar, se oigan. Uno de los motores del libro es la ilusión, y en la intervención y en la acción social, el arte es un generador de ilusión y de emoción. Entonces yo creo que posibilidades tiene muchísimas. Apenas las estamos empezando a descubrir. Por eso yo decía, Dios, esto... Hay que escribir algo, hay que sistematizar sobre esto, esta experiencia. Gente con la que he colaborado durante estos años en Sos Racismo, en otras entidades, en el Secretariado Gitano, con mujeres latinoamericanas, donde desde la poesía, la música, fundamentalmente el teatro, que es lo que más he venido haciendo, yo veía que se estaban haciendo cosas maravillosas y dije, hay que contarlo, hay que hacer visible esto. Y qué bien que lo habéis hecho. Por las personas, o sea, por los protagonistas en definitiva, ¿no? Uh-huh. Sí, y me pregunto si además de la terapia con las personas con las que habéis trabajado, ¿sentís que tenéis que hacer cierta labor pedagógica para las personas que desde fuera no entiendan la labor que hacéis? Es decir, ¿por qué ayudar a personas que, ¿sabes lo que te quiero decir? Que igual piensan que son personas que están ahí porque se lo merecen y que no necesitan esa atención, sino un escarmiento por su... ¿no? Por el crimen o por la falta que han podido cometer. Es decir, trabajar con personas así os ha creado también cierta animadversión con la gente. ¿Habéis notado eso? Pues fíjate, tengo que decirte que toda la gente que hasta ahora me ha hecho, nos ha hecho, los autores que estamos en el libro, algún comentario al respecto de la obra, las observaciones siempre han sido absolutamente... te diría que cuánimes, en el sentido de que no ha habido ninguna manifestación de uy, ¿cómo se os ha ocurrido trabajar con personas que están en la cárcel? O ¿cómo se os ha ocurrido? Para nada, o sea, yo creo que el espíritu de la obra y de la gente que está adquiriendo la obra, que está adquiriendo el libro, es de pensar en la igualdad, en que todos tenemos derecho a una oportunidad, a una oportunidad de ser otros diferentes a lo que la sociedad nos quiere, al papel que la sociedad muchas veces nos quiere asignar. Por el hecho de que tú estés interno en un centro penitenciario por algo que sucedió, que puede ser gravísimo, obviamente ahí no vamos a entrar, no vamos a hablar de ninguna valoración, obviamente. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de ser generadores de cambios, ¿no? A nivel, obviamente, personal y a nivel de comunidad. En un espacio penitenciario, un proyecto como el de la Soto Bisbán está generando otras maneras de comunicarse las personas que están allí dentro. Está generando un diálogo desde un espacio diferente, de un espacio de mayor empoderamiento de la persona también y de buscar otras posibilidades. O sea, yo creo que no ha habido, al menos hasta ahora, y el libro salió en la segunda mitad de junio de este año, no ha habido ningún comentario, digamos, disonante, ¿no? Que rompa un poco esa idea de que todos tenemos derecho a que nuestra voz se oiga, independientemente del contexto en el que nos encontremos. Yo no conozco la historia, vamos a decir, penitenciaria o penal de las personas que están, por ejemplo, en el caso del proyecto de Soto. Yo no sé, eso sinceramente no ha sido lo que yo he buscado. He buscado lo que estaban haciendo los profesionales y cómo estaba revirtiendo ese uso de una herramienta artística en su proyecto de intervención y en las propias personas a nivel de autoestima, de trabajar el empoderamiento, mejorar una serie de habilidades y de descubrirse uno mismo. Yo creo que a mí un elemento, un aspecto importantísimo en el trabajo que están haciendo, que hemos hecho los profesionales que estamos en el libro, es la posibilidad del descubrimiento y de sorprendernos, ¿no? A nivel individual y a nivel de comunidad, porque si habéis leído la contraportada del libro que nos la escribe Eduardo Galeano, él habla de, no sé, esa frase de, y así cada yo emprenda su viaje hacia nosotros y juntos seamos capaces de crear el gran poema de nadie que es obra de todos, ¿no? O sea, algo que también el movimiento del 15M está buscando, hablar de comunidad, ¿no? Volvamos a la comunidad, no sé, son muchos elementos. A partir de tu pregunta se me ocurriría comentarte muchísimos aspectos que a lo largo del año y pico que ha durado el proceso de realización del libro hemos ido generando, ¿no? Las conversaciones con los autores, las varias revisiones de los textos, que ha sido un trabajo intenso, muy interesante, la grabación del audiovisual, porque el libro tiene un audiovisual donde se retratan las 19 experiencias también, y que lo podéis ver en YouTube, ¿no? El libro va acompañado de ese audiovisual, o sea, para volver a la pregunta, ¿no?, que me has hecho, yo creo que cuando uno abre el libro empieza a descubrir que el territorio desde el que nos situamos es el territorio de la igualdad, del derecho a la igualdad, el derecho a, bueno, a la justicia social, el derecho a participar de una manera creativa en esta sociedad que nos niega a algunos la voz por el hecho de estar en un centro penitenciario, por el hecho de tener una enfermedad mental, por el hecho de tener alguna discapacidad o diversidad funcional, por el hecho de haber sufrido maltrato, por el hecho... De repente se trata de que nos quitemos las etiquetas o invitar a quitar esas etiquetas, ¿sí?, y a que todos nos veamos como personas capaces de crear, como artistas, como dice Joseph Beuys, ¿no?, un artista del movimiento Fluxus de los 60. Él decía, cada hombre es un artista, lo que necesitamos son mediadores o guías que orienten a cada persona en ese proceso de educación, de su propia creatividad. Todos tenemos la capacidad. Entonces es maravilloso encontrarte con un educador, un trabajador social, un antropólogo que te dice, hoy vamos a hacer un mural en el que hablemos de la participación ciudadana. Y de repente lo están haciendo chicos que están en la calle y que se pasan la mayoría del tiempo en la calle. Hoy vamos a hacer un rap sobre lo que nos preocupa, como el caso de Rapeadero de Lavapiés, ¿no? Uh-huh. Te hablo de algunas de las experiencias que están en el libro. O sea, hablar de lo que uno vivencia, de lo que uno vive en el día a día, del dolor y de la alegría, ¿no?, que es el día a día de cada uno en esos contextos, de una manera creativa, ese ha sido uno de los grandes objetivos que yo he perseguido en el libro y que, bueno, los autores creo que han sabido captar, yo me atrevería a decir casi perfectamente, el espíritu de la obra, ¿no? Bueno, no sé, me alarga mucho la respuesta, pero como te digo, cada pregunta que la hace es un mundo. Sí. Hay mucho de qué hablar. Estoy encantada de la entrevista de esta tarde, que no os lo he dicho al principio, agradezco muchísimo este espacio. Hemos empezado muy acelerados, pero bueno, y me he saltado la parte de que estamos agradecidísimos de que estés aquí con nosotros, pero... Y yo encantada de estar con vosotros. Y yo te diría que me preguntaras porque veis que me enrollo con muchísima facilidad. ¿Eh? Pues, como nos has comentado al principio, la publicación está dirigida a profesionales de estos ámbitos, ¿no? Y a través de ellos, con esa herramienta creadora, que se puedan crear nuevas realidades, ¿no? Sobre esto, ¿qué expectativas pones tú en el libro? Uh-huh. La grandísima expectativa, la grandísima, y como grandísima es bueno que sea una utopía, yo pienso que las utopías son alcanzables si uno se empeña. La grandísima utopía, como os decía, la grandísima expectativa es al menos acercarnos hacia la posibilidad de una transformación social, de otra manera de ver a esos colectivos, de otra manera de construir el yo y el nosotros colectivo. Hablo de arte para la transformación social. Esto aquí en España, los últimos 2-3 años ya no suena tan tan extraño. Pero en América Latina es algo que viene de lo que viene hablándose y que viene abordándose desde las entidades, asociaciones, movimientos comunitarios desde hace décadas, ¿no? Yo aprendí muchísimo en el tiempo que viví en México. De hecho, fue mi primera escuela cuando allá por los 90 tuve la oportunidad de vivir por México durante 3 años, México y Guatemala. Me di cuenta de la manera tan natural en la que los niños de la calle con los que yo estuve trabajando, les dabas una cámara de fotografía, dabas 4 pautas y eran capaces de retratar su realidad, de convertirse en absolutos, ya casi espectadores, siendo protagonistas absolutos espectadores de lo que estaba ocurriendo en una plaza, en el Parque Hidalgo, en Tlatelolco, en la zona de México en la que nos encontráramos. Así empezó un poco todo esto. Luego, aparte, todo en Chiapas también, el trabajo que se estaba haciendo con los indígenas, también con el teatro indígena, que es el teatro, un poco la herencia del teatro social, el teatro del oprimido de Augusto Boal, de Brasil, el teatro de la escucha, del que ahora se está hablando mucho en los últimos 2 años aquí en Madrid. El gran objetivo es intentar pensar, y creo que es posible, en qué otra realidad es posible. Y esta frase es muy repetida. Ricardo Iniesta, el director de Atalaya TNT y director del proyecto de las mujeres gitanas teatreras del Bacie, que es otro de los proyectos que retrato en el libro, él dice que otro teatro es posible. Eso es extrapolable a otra realidad social es posible, otra manera de intervenir con los colectivos con los que trabajamos los profesionales de la intervención es posible también. No es decir que lo que se está haciendo está mal, lo que se está haciendo es maravilloso en muchos aspectos, pero es interesante incorporar nuevos elementos. Yo creo que enriquece el trabajo de intervención y también el trabajo que se hace desde las instancias sociales, desde las ONG, fundaciones, el maravilloso trabajo que se hace desde Sorracismo, donde, bueno, tengo la suerte de estar en el grupo de teatro social, ¿no? ¿De qué color sos? Entonces, bueno, el libro mira hacia la utopía completamente, hacia una utopía que yo creo que ahora mismo es muy necesaria, al menos para que no perdamos la esperanza, ¿no? Porque parece que estamos en un tiempo de cierto desasosiego, como diría Pessoa, ¿no? Y en esa lucha, en esa utopía estáis todos vosotros. Te agradecemos muchísimo tus palabras esta tarde en Ágora Pulp. Se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero fíjate que nos vamos sin darte, tal vez a ti también, una sorpresa. Uno de los chicos que colabora con este libro, Sergio González Aguinaga, que es conocido... conocido mío, un encanto de chico, pues tiene otros proyectos, sabes que él está metido muchísimos proyectos. Bueno, pues vamos a despedir esta entrevista con uno de sus proyectos más curiosos, porque la parte de trabajador social y de AFANDEM, que es la asociación con que colabora precisamente en este libro, él tiene un grupo de música. Ajá. Sí, los conoces, se llaman Cuántico. Sí, no he tenido la oportunidad de oírlos en vivo. Hasta hoy, porque esta entrevista, con todo el agradecimiento que nos sale de dentro, porque has compartido esta tarde de radio con nosotros, la vamos a despedir con uno de los temas de lo que será dentro de unos meses. Tres, me ha comentado hoy, el primer EP de su grupo, un EP de 6 temas, producido y mezclado en Gijón, y que ya está casi preparado para ver la luz. Escuchamos, si te parece, Richie, nuestro técnico esta tarde, un tema que se llama Dick Age. Lo compartimos contigo y con todos vosotros en Ágora Pulp y continuamos con nuestro tiempo de tertulia. muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo. Un abrazo a ti. Thank you. Es a veces como el buitre, un animal protegido por algunos pero que también despierta recelos, símbolo de la avaricia y la codicia, pero también símbolo del conocimiento de lo venidero para los antiguos egipcios. Este animal llamado España se ha quedado esta vez y con lo que tocaba, o con lo que algunos dirían que son las obras, y como el buitre en el antiguo Egipto, algunos han podido ver también lo que nos augura el futuro. Mariano Rajoy es un presidente que ha perdido dos elecciones contra quien algunos tachan del peor presidente de la historia del país. Palabras que oiremos mucho en esta legislatura pasarán a convertirse en manidos eufemismos de reducción de salarios, abaratamientos de despido, recortes sociales. Acuérdense de ahorro, austeridad o flexibilización. Para acercarnos desde las alturas del vuelo a lo que tenemos ahí abajo, ya tan cercano, contamos hoy en nuestra tertulia con Gonzalo Caro. Hola, buenas tardes. Fernando Luengo. Hola, ¿qué tal? Y Luisa. Hola, ¿qué tal? También al otro lado de la línea nos escucha ya Sofía Castañón. Sofía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, pues ya tenemos la mesa al completo. No hubo sorpresas, al menos por arriba, pero sin mucho que analizar. Tras la jornada electoral del pasado domingo, abrimos la veda, por ejemplo, con los politólogos que nos acompañan hoy, Luisa y Gonzalo. Una semana después, ¿cómo tenéis el cuerpo? Bueno, pues era un poco lo que se esperaba, lo que las encuestas decían. Pero bueno, hay cosas que no se anunciaban tan claras. La pérdida de votos que tienen los dos grandes partidos, que es muy elevada. El Partido Popular no gana la enorme cantidad de votos que pierde el Partido Socialista, y el Partido Popular tiene mayoría absoluta, sin contar con la mayoría absoluta de los votos. Es decir, tiene un porcentaje mayor de diputados que de votos, y eso es una cosa que hay que analizar y que se produce por la ley electoral. O sea, eso está muy claro. Eso sí, tiene una mayoría absoluta que le va a dar mucha estabilidad en el Parlamento para aplicar su programa. Sea, si alguien lo sabe, pues estaría guay que llamara o que lo dijera por Twitter. Luisa. Pues no estoy tan de acuerdo con lo que has dicho tú, Gonzalo. O sea, el Partido Popular ha ganado 500.000 de votos. Es obvio que el Partido Socialista ha perdido 4 millones, y esos 4 millones, algunos se habrán quedado en casa y otros tantos se han repartido en esos pequeños partidos. Habría que analizar punto por punto hacia dónde se ha ido ese voto, y a partir de ahí ver en la futura reconstrucción, si es que existe, del Partido Socialista, cómo van a enfocar estos resultados. Partido Popular, por su parte, con el programa electoral que Rubalcaba se esforzó constantemente en explicar, pues lo va a aplicar fácilmente, sin ningún problema, y tramitando las normas y las leyes de una manera rápida, fácil y sin ningún tipo de oposición, a pesar de la fragmentación del Parlamento. Hemos escuchado mucho las quejas ya antes, pero viendo los resultados acerca de la ley electoral y de los resultados que ha provocado, Sofía, al otro lado del teléfono, ¿cómo has vivido tú estos resultados? Sí, Sofía, ¿nos escuchas? Parece que Sofía no está ahora mismo al otro lado del teléfono. Continuamos entonces con Fernando. En su calidad, en calidad de economista, como qué valoración hace de estos resultados que ha habido, ¿no?, en estas elecciones. Bueno, yo creo que es el comienzo de una etapa muy, muy dura, ¿no? En términos económicos. Yo tengo la sensación de que se han roto todas las rayas rojas, todos los límites, y con este nuevo panorama político todo es posible, ¿no? Con una izquierda muy desactivada y con unos sindicatos muy débiles, y una derecha y unos mercados todopoderosos y devoradores, yo tengo la sensación de que hay tiempos durísimos desde el punto de vista económico y social. tiempos duros es lo que auguramos nosotros, todo lo contrario de lo que nos dice el Partido Popular, que parece tener todas las recetas posibles para salir de esta, ¿verdad? Chicos, no sé si confiáis lo más mínimo en este cambio que nos han vendido. Yo creo, no, vamos a ver, el Partido Popular no ha engañado a nadie. O sea, eso vamos a dejarlo muy claro. El Partido Popular no engaña. El Partido Popular ha dicho que esta crisis se va a salir, pero nadie ha dicho que nos vaya a gustar, ni que nos vayan a dar besitos, ni abracitos. O sea, eso no ha engañado a nadie el Partido Popular. Y lo ha dejado muy claro con el gobierno del Cospedal al entrar en Castilla-La Mancha. Lo deja muy claro en la Comunidad Valenciana, lo deja muy claro en la Comunidad de Madrid. El Partido Popular no ha dicho que nos vaya a gustar cómo vamos a salir de la crisis. Ha dicho que nos van a sacar de la crisis. Que, como dice, siguiendo a Stiglitz, yo con el Premio Nobel de Economía, yo tengo mis dudas de que la vía de los recortes sea para salir de la crisis. Pero desde luego, en el hipotético caso de que nos sacaran de la crisis, ni siquiera el Partido Popular dijo que nos fuera a gustar. O sea, eso por lo menos vamos a reconocerle al César lo que es del César. Ellos nunca dijeron que nos fuera a gustar. Dijeron que nos iban a sacar de la crisis como en el 96. Hubo a quien le gustó cómo se salió de la crisis del 96 y hubo a quien no nos gustó. Privatizaciones, flexibilización del mercado laboral e intento de recorte de los derechos sociales. Que luego hay que decirlo también que en el 96 quienes pararon el reformazo laboral fueron los sindicatos, con una huelga general muy potente. Y discrepo con Luisa con eso de que lo va a hacer muy fácil y muy tal, porque sí, en el Parlamento va a hacer ras, ras, ras y lo va a pasar todo a golpe de rodillo parlamentario. Pero bueno, la calle, pues los sindicatos están débiles, pero se tendrán que fortalecer y tendrán que, bueno, hacer un examen de lo que han hecho en estas dos legislaturas del gobierno socialista. Pero también hay otros actores sociales en la calle que, bueno, que puede ser fácil en el Parlamento, pero hay Parlamento y calle. Pero por mucho que haya una oposición en la calle, las leyes son las leyes. Y una vez que tienen una tramitación parlamentaria y una publicación en el BOE, se aplican. Y si se aplica un despido gratis, porque el despido libre ya existe, es el despido gratis, lo van a aplicar. Y se va a despedir a la gente. Y si quieren aplicar el copago o quieren tratar de establecer cualquier mecanismo alternativo a la sanidad actual, pública, como la conocemos, lo van a hacer. Tienes Madrid, perfectamente. En Madrid hay unos recortes desde hace más de 8 años con Esperanza Aguirre y la calle ha estado ahí, sí, pero los recortes están hechos. La educación pública es un auténtico desastre porque básicamente el dinero está totalmente cedido a la concertada y a la privada, no por ningún otro motivo. La sanidad, exactamente igual, si contabilizamos las listas de espera de la manera que las contabiliza Esperanza Aguirre, pues claro, no existen, básicamente. O sea, no hay. Claro, o sea, eso, los mini hospitales que hace con escasos recursos, con poco personal, eso es lo que se va a aplicar de manera nacional en una norma y esa norma se va a hacer realidad. La realidad puede luchar contra ello, pero necesitas las leyes, necesitas ganar unas elecciones y cambiar las normas de juego. Pero están hechas y ahora mismo con 186 diputados. Pueden hacer lo que quieran. Que sí, en el Parlamento va a pasar sin o sea, con oposición, pero sin problemas. Es decir, va a haber debate, pero no va a haber problemas para que aprueben ningún tipo de ley. Yo tengo una sensación de que es posible que haya medidas muy duras y costes enormes sin que eso implique salir de la crisis. Sí. Es decir, que el planteamiento de la derecha de que se sale de la crisis, yo creo que es un planteamiento tramposo, porque ahora mismo lo verdaderamente peligroso es que se produce una fractura tan grande que hace incluso difícil salir de la crisis. Es decir, se está tan, creo yo, tan en la cuerda floja, tan en la frontera de todos los procesos, que hoy es posible que las fuerzas económicas y políticas lleven a una situación irreversible e inmanejable, que implique un estancamiento a largo plazo. Es decir, que el planteamiento que a veces se hace de que este es el coste que nos permite salir de la crisis, yo creo que es un planteamiento absolutamente tramposo. Es un coste del cual se están obteniendo beneficios extraordinarios a algunos grupos sociales que posiblemente te meten en un agujero donde no hay horizonte de superación de la crisis. Y este es el verdadero, para mí este es el verdadero drama, ¿no? Creo que podemos hacer un segundo intento con Sofía esta tarde. Vale. Sofía, estás al otro lado del teléfono. Vamos a ver si ahora sí. Sofía, ¿nos escuchas? No, ¿verdad? Segundo intento, agua de nuevo. Cedo el teléfono de nuevo a Richie, que va a seguir haciendo magia, para que podamos escuchar a Sofía esta tarde. Y le quería preguntar a Gonzalo si a los agentes sociales que citaba debemos añadir a partir de ahora también un tercer agente social, que es la calle, como ciudadanos, no ya los sindicatos, sino el Partido Popular puede tenerlo fácil en el Parlamento, pero de cara a frenar o a ponerse delante de esas medidas, ¿hay que contar ya con la calle como un agente social más? ¿Este movimiento que ha nacido aquí es válido para intentar parar o sacar adelante propuestas? Yo es que el pretender que los sindicatos no son ciudadanos, bueno, los sindicatos son trabajadores y todos los trabajadores y trabajadoras somos, o sea, somos ciudadanos. Que el agente social de calle, es decir, más concretamente el 15M, por supuesto, es un nuevo factor a analizar. Lo que tiene que estar claro es que las convocatorias, o desde mi punto de vista, para ser efectivas deben de ser unitarias. Cuantos más agentes sociales estén implicados, mayor potencia tienen las convocatorias. Es decir, no es lo mismo 5 manifestaciones de 10.000 manifestantes que una manifestación de 50.000 manifestantes. No es lo mismo una huelga. Una cosa muy curiosa que pasa con los sindicatos, el gran problema de la combatividad sindical, o uno de los grandes problemas, es que la UGT es un sindicato de partido. La UGT es un sindicato identitariamente, o sea, no que orgánicamente esté controlado por el Partido Socialista, ¿vale? Identitariamente los militantes de UGT están muy vinculados al PSOE, es decir, sienten... Es que es más una cuestión de sentimiento que de organización o de razón o de tal. Sienten muy próximo al Partido Socialista y, claro, hacerte una huelga general a ti mismo es muy complicado, es un poco extraño. Entonces también vamos a ver... ¿Habla muy mal de los sindicatos, lo que estás diciendo? No necesariamente habla muy mal de los sindicatos, es decir, no necesariamente habla muy mal, vamos a ver, es que no necesariamente habla mal, es decir, es muy complicado el hacerse la oposición a sí mismo. ¿Vale? Por ejemplo, vemos ahora en el Partido Socialista, una vez ha perdido el poder, de repente las bases ante el próximo Congreso Federal del PSOE se están revolucionando y rebelando, para, pues porque cuando uno está al frente de algo, pues intentas hacer piña. O sea, es que es un mecanismo que le pasa a todos los colectivos sociales, no es una cosa de los sindicatos, de los partidos, de los tales. Es que pues tú, hay un compañero tuyo del 15M haciendo de portavoz, la caga, tú dices en casa, joder, la ha cagado. Pero cuando te pregunta de alguien de fuera del 15M, dices, bueno, sí, el chico no se supo defender o no supo tal, o es que el periodista le hizo una pregunta tramposa. Pero tú en el fondo dices, hostia, es que la ha cagado, coño. Y pero todo es que es un mecanismo psicosocial, o sea, no es que los partidos o los sindicatos sean la reencarnación del mal en la tierra, es que es un mecanismo clásico de que cuando tú creas lazos de grupo, pues intentas defender a tu propio grupo, y eso va a cambiar. Y está claro que ahora mismo, si hay una posibilidad de parar estos recortes, pasa por una convergencia de fuerzas entre todos los colectivos y organizaciones, llámense asambleas, 15M, sindicatos, partidos, asociaciones, colectivos, amigos del país, hortelanos unidos jamás serán vencidos, de todos juntos, para parar estos recortes. Si cada uno hace la guerra por su lado, el PP tiene 186 diputados, ya decía 85, 186 diputados, y ellos votan todos en bloque, tacatá. Y van a ser el lo que se llamaba el rodillo parlamentario. Nos van a arrasar. O sea... Pero así entre nosotros, ¿veis posible de verdad que todas esas fuerzas se unan, que las bases de todos los de todas las facetas sociales consigan hacer oposición a algo tan aplastante como eso? Pues tienen, es que o hacen eso o no vamos a parar nada. Sí, y si teniendo el poder que tiene el Partido Popular en los 3 niveles territoriales, es que hay que recordar que España se divide en 3 niveles territoriales, o sea, lo controlan absolutamente todo. Si las bases, lo que es la ciudadanía, no comparten algunos puntos comunes, no establecen una serie de líneas de acción donde todos estén de acuerdo y se movilicen en pos de esos objetivos, yo sinceramente creo que no hay nada que hacer. O sea, ellos tienen 186 diputados. Eso es solo a nivel nacional, pero recordemos que todas las competencias o la mayor parte de las competencias las tienen las comunidades autónomas, y que yo recuerdo en las últimas elecciones arrasaron en el ámbito autonómico y en el ámbito local. Pueden hacer exactamente todo lo que quieran, montar las normas, las leyes y organizar su partido, y básicamente ellos solos. Claro, han ganado ellos solos, es que no hay nada que hacer, son 10.800.000 personas. Dios. Es que son muchas personas, son muchas personas en un país de 45 millones de personas, pero es que ellos se mueven únicamente con una sola idea, es Partido Popular, PP, la gaviota, no hay más. Volvemos a hablar de cantidad de votos, volvemos de nuevo a resultados y espero que ahora sí podamos conocer la opinión que Sofía tiene de estos resultados, que ya estamos intrigadísimos. Sofía, ¿nos escuchas? Ahora os escucho bastante mejor, sí que antes os oía muy bajito, no a todos, y en la lejanía casi, que es verdad que hay lejanía física y entonces supongo que se ve un poco representado. Como no sé muy bien tampoco, salvo lo que comentaba ahora la compañera, por dónde ha ido la tertulia hasta el momento, a mí sí me parece que hay una sintomatología muy clara, y es que ante la reivindicación orgullosa del Partido Popular acerca de que son sus mejores resultados en su historia, cabe replantearse un poco que han sacado pocos más que en las elecciones de 2008, que esto les ha dado la mayoría absoluta cuando no les permitió estar en el gobierno en 2008, y que la representación, es verdad que 10 millones de personas son muchos, pero en un estado de 46 en los que luego hay tal disparidad, no creo que sea como para que puedan tomar las decisiones, cosa que se le olvida, porque yo creo que ahora está ocurriendo algo que es cierto resentimiento hacia todas aquellas personas que no han ido a votar, o que sus votos han sido en blanco, no nulos, que tiene otro tipo de contabilidad, ¿no? De que se cuenta de otra manera, hacia que ahora ya no pueden opinar, porque cuando tenían que opinar no lo hicieron y se quitaron esa responsabilidad. Me imagino que el problema es del sistema, que si asumimos que solo somos ciudadanos con opinión cada 4 años, luego asumiremos también que esas mayorías absolutas que representan a ese porcentaje de la población, que son 10 millones, son muchos, pero como porcentaje no es tan alto, claro, pues sí, seguiremos permitiéndolo. Me imagino que ahora toca hacer desde la calle la labor que nos está haciendo de reforma desde la Junta Electoral. Bueno, no sé si era eso de lo que estabais hablando, porque estaba muy bien comunicada. Sí, me gustaría también que Fernando, ya que tenemos en esta mesa, nos explique precisamente esos conceptos a los que Claudia aludía antes, el copago, la flexibilización laboral, todo eso, ¿qué significa realmente? ¿Qué se nos viene encima, Fernando? Bueno, sí, voy a hacer un comentario, pero antes quiero decir otra cosa. Para mí el problema central o un problema muy importante no es lo que ha sucedido con la derecha, sino lo que ha sucedido con la izquierda. Este para mí es el punto. Es decir, que en una crisis de una envergadura tan profunda, una crisis tan típicamente capitalista, al mismo tiempo se haya operado un desplome generalizado a la izquierda. Este para mí es el punto. Y que buena parte de la izquierda, digamos, tradicional, es muy responsable en cuanto al discurso que ha mantenido durante años de lo que ha sucedido posteriormente. Es decir, una incapacidad para generar alternativas y para proponer escenarios nuevos y una asimilación de los planteamientos conservadores que de aquellos planteamientos pues hemos llegado a esta situación. No, yo creo que hay una reflexión desde la izquierda y no es suficiente con decir, para mí, que tenemos que unirnos. No, tenemos que unirnos, tenemos que redefinir, replantear, reflexionar y unir. Simplemente con esa palabra yo creo que es completamente insuficiente, ¿no? Y después el tema de las medidas económicas, yo también tengo la sensación de que es un diagnóstico tan erróneo. Es decir, en una situación como la actual, hablar de flexibilización y de copago es apuntar en la dirección equivocada, por un lado, y por otro lado es apuntar en una dirección donde lo que se busca es aumentar los beneficios de manera extraordinaria y convertir en negocio parcelas sociales. Entonces, todo eso luego desde la economía profesional se disfraza técnicamente, ¿no? Y se dice, no hay otro camino que este. Pero en realidad nadie puede demostrar que, por ejemplo, los salarios sean responsables de la crisis, aun cuando es el mantra habitual, de que hay que moderar, hay que flexibilizar. ¿Y por qué hay que flexibilizar? ¿Y por qué hay que flexibilizar eso? ¿Y por qué flexibilizar es igual que desregular? Entonces, yo simplemente niego la mayor. Es que creo que es un sesgo tan grande que es inaceptable. Y detrás de ese sesgo hay intereses de lobbies, de grupos, de mercados y de poderes. Entonces, si uno omite todo eso y se queda en el discurso económico, es que no entiende nada de lo que está ocurriendo ahora mismo, yo creo. Y es cierto que se desploma el PSOE, pero la izquierda, por otro lado, Izquierda Unida, roza ese máximo de 2 millones que en su día le iba a tener 21 escaños, se queda con 11 y de nuevo la reflexión. ¿Qué tiene que hacer Izquierda Unida para estar representada verdaderamente en este Parlamento? ¿Esta ley permitirá algún día que cuando la izquierda dice, bueno, no voto al PSOE, voto otras opciones, eso se note en el Parlamento? ¿Qué camino hay para que eso realmente cambie? Politólogos aquí presentes. Vamos a ver. Izquierda Unida tiene un grave problema, y es que o desbanca como segunda fuerza política al Partido Socialista, o hay muchísimas provincias donde es literalmente imposible que saque diputado. O sea, imposible. Da igual. O sea, o desbanca el Partido Socialista o no va a sacar diputado Izquierda Unida. Entonces, pero el tema de Izquierda Unida, ha sacado 11 diputados, es un buen resultado, le saca de un... Bueno, coño, nos saca, porque soy militante de Izquierda Unida, ya lo saben otros compañeros, nos saca de un... Nos saca de una situación muy complicada, parlamentaria, en la que estábamos, pero ahora el trabajo es otro. Trabajo no, vale, hemos conseguido 11 diputados, pero es que esto no es el final del camino, esto es el principio del camino. O sea, no es, pues fijémonos cómo Gaspar Llamazares, siendo el único diputado de Izquierda Unida, porque el otro que tenía el grupo era de Iniciativa per Catalunya Les Verds, cómo en el último año, con de estas cosas, logra pues una cierta notoriedad y visibilizar un trabajo que se venía haciendo de antes. Bueno, pues lo que hace falta es que ahora ya 11 Gaspares Llamazares en el Parlamento, y eso es la única vía que tiene Izquierda Unida ahora mismo para visibilizar su trabajo, para seguir trabajando. Y luego, pues bueno, tiene que hacer un trabajo interno, tiene que continuar con la refundación, o tenemos que continuar con la refundación. Es decir, yo lo digo mucho dentro de Izquierda Unida, la refundación no tiene que ser un proceso, la refundación tiene que ser una metodología. Para quien no lo sepa, la refundación es un proceso que inicia Izquierda Unida después del batacazo electoral anterior, de abrirse a la sociedad, de converger con otros actores sociales, de dialogar, de hacer foros programáticos para sus elecciones, de llevar candidatos o meter gente incluso en las ejecutivas que no eran militantes. Y para mí la refundación no tiene que ser un proceso, tiene que ser una metodología de trabajo. Es decir, no basta decir ya hemos llegado a 11, fin de la refundación. La refundación como metodología para mí es fundamental. Eso es lo que tiene que hacer Izquierda Unida y sus 11 diputados, 11 Gaspares Llamazares. Así pues, Sofía, hablamos de desplome de la izquierda, entonces, tras el 20N, ¿es tú también tu diagnóstico? Es que, por ejemplo, la sintomatología en Asturias es bastante bastante distinta, que también es un diagnóstico que si bien puedes elaborarlo desde el Estado, como aquí se ha dado una situación un poco sorprendente de adquirir Izquierda Unida bastante presencia, porque la ha obtenido en Asturias, hasta el punto de que el batacazo del gobierno actual que hay en Asturias, que es el gobierno del partido de Álvarez Cascos, que para eso lleva sus propias iniciales, FAC, probablemente tenga que verse, o seguramente se enfrente próximamente a unas elecciones anticipadas que se hagan, porque están en una minoría y han conseguido cabrear al resto de grupos de partidos, así como a casi toda la población, se han pegado un buen batacazo. Entonces, entre ese batacazo y el subidón que ha pegado aquí Izquierda Unida, la sensación que se percibe de pajares hacia arriba, por decirlo de alguna manera, es muy diferente, aunque se puede hacer también un balance general. Me apetecía volver al término este del copago, porque me preocupa mucho que lo llamemos copago cuando se trata de repago, de estar pagando dos veces, porque con el copago parece que una de esas partes no la pagamos ya a todos los ciudadanos. Y me parece muy preocupante que establezcamos terminológicamente esa asociación de ahora es cuando vamos a empezar a pagarlo. No, se supone que eso ya lo estamos pagando todos, o al menos todos los que nos vemos en la situación, en parte porque podamos, porque hay personas que no pueden ni siquiera pagar esos impuestos, pero eso ya se está pagando. De lo que hablamos es de un repago. Fernando, que tenías... No, que esto es carraspera. No, pero que estoy completamente de acuerdo, porque el lenguaje es que es absolutamente tramposo. En el copago en lo que antes hablábamos de la, y lo que se habla siempre de la flexibilidad, ¿no? Porque quién no está de acuerdo con la flexibilidad, pero es tramposo, ¿no? Te hablan de cosas, pero en realidad se quiere ir en otra dirección, ¿no? Entonces, me parece correcto, ¿no? Estas peticiones, por supuesto. Tal vez haya solo un término que nos han molestado en disfrazar, porque es verdad que flexibilidad suena bien, copago suena bien, pero ¿qué os parece compra de activos tóxicos como concepto? Que, bueno, que ni siquiera lo disfrazan. ¿Qué es este concepto y a qué nos lleva? Bueno, quiero decir que podría haber una discusión técnica, pero esa no es para mí lo importante, porque un activo tóxico es un activo devaluado, ¿no? Es un activo cuyo precio es inferior al que aparece nominalmente. Pero para mí lo importante es otro tema, que está relacionado, pero es algo distinto, y es la enorme cantidad de recursos financieros que se han movilizado en dirección a los banqueros, a la banca y a otras instituciones, para comprar activos tóxicos y para dar garantías y para otras muchas cosas sin ningún compromiso, sin contrapartida. Esto para mí es un asunto que es brutal, sin que se haya discutido en ningún parlamento democrático. Es decir, que se están desviando cantidades inmensas de recursos financieros, lo cual está obligando, por otro lado, a que se reduzca el gasto público, porque no hay manera sino de cerrar las cuentas, sin que eso haya sido aprobado en ningún lado, sin que aparezca en ningún programa electoral de ningún tipo de partido y sin que haya ningún tipo de debate, siempre en nombre de un principio que es discutible, y es que hay que evitar que caigan los grandes y sin contrapartidas. Porque yo podría incluso decir, bueno, una institución está en una situación crítica, imaginémonos que llevo a este razonamiento, y necesito salvarla, pero tiene que haber una entrada en el accionariado, tiene que haber un proceso de nacionalización, tiene que haber un compromiso acerca de cómo se van a utilizar esos recursos, y es absolutamente intolerable que una parte de esos recursos se estén destinando a aumentar las recompensas de los directivos y los dividendos de los accionistas. Entonces, esto es lo que es absolutamente brutal, ¿no? Lo que está sucediendo sin ningún tipo de control. Uh-huh. Luisa, ¿sentías ante las palabras estaba, de Fernando? Sí, estaba totalmente de acuerdo con lo que se estaba comentando. Es increíble que se haya cedido un montón de dinero, unas cantidades ingentes de capital que se han inyectado a unos bancos, a unas entidades que han causado inicialmente la crisis, porque hay que recordar que la caída, la crisis viene de unos negocios mal hechos en Estados Unidos, y no se nos olvida constantemente que son estos mismos bancos financieros los que nos están llevando a la ruina actualmente. Ahí está la prima de riesgo española, ahí está, hasta Merkel no tiene capacidad para colocar su propia deuda. O sea, todo este varapalo económico al que se está sumergiendo totalmente Europa, todo lo que es la ola occidental, ya olvidándonos un poco de lo que sería Asia o América Latina, que siguen creciendo. Pero nosotros nos estamos totalmente hundiendo porque estamos salvando unas entidades que luego no nos están devolviendo en ningún momento ningún tipo de servicio. Están cortando todas las líneas de crédito, tanto a las administraciones públicas como a los propios ciudadanos. Si tú cortas los dos mecanismos de financiación de una economía, no hay manera de mover nada. Por eso tenemos 5 millones de parados. Porque no hay nadie que esté haciendo ningún tipo de actividad, nadie está trabajando, y lo único que se está haciendo es aumentando los bonos, estableciendo despidos masivos, ERES, ERTES. Ahora mismo en mi empresa estamos en un proceso de este estilo, simplemente manteniendo que los directivos siguen teniendo unas capacidades de amasar dinero de años anteriores y de años actuales. Ahí están las cuentas de Telefónica, después de haber hecho un ERE. Es increíble. Yo, el problema que veo en esto es que todos tenemos la sensación de que estamos pagando esta crisis y nos llueven un montón de términos que la mayoría de la gente no entiende. Y términos por los que tenemos que pagar, pero que la gente, al no entenderla, lo único que hace... Bueno, no me estoy explicando bien. Quiero decir que lo que es en relación a lo que comentaba antes Fernando. Es un montón de términos que no entendemos, por los que tenemos que nos tienen que justificar, pero no entendemos por qué tenemos que pagar por ello. Es que no. Sí, pero para Perdona, no quiero tampoco monopolizar el es que no. Para mí, yo no quiero jugar en ese campo de juego de los tecnicismos, a pesar de que yo doy clase de economía en quinto y en el posgrado. Pero me niego a plantear el asunto como si fuera un tema de técnica económica o de entender términos complejos. Porque detrás de todo lo que se está haciendo hay un planteamiento de economía política y de beneficio y de poder que es lo que realmente hay que entender. Es decir, toda la compleja trama de intereses que se está moviendo alrededor de la crisis, ¿no? Y en este sentido, no sé, para mí es además de que la crisis en sí misma es una complejidad, ¿no? Pero hay una estrategia difusa, opaca, de redistribución de activos y de ganancias y de riqueza en beneficio de grupos, todo esto con la cobertura de que técnicamente no hay otra alternativa. O, por ejemplo, el debate que hay ahora acerca de los tecnócratas, ¿no? Que es un debate, es una cuestión absolutamente, para mí, peligrosa, porque es casi neofascista. Es decir, poner al frente de gobiernos a tecnócratas que supuestamente están alejados de las rivalidades políticas y que van a hacer lo que tienen que hacer, es una cuestión que, si ya damos ese paso, hemos pasado el Rubicón, porque ya estamos aceptando que no hay control social posible, porque si finalmente se hace lo que hay que hacer y lo hacen los que saben lo que hay que hacer, pues yo creo que con el tema está apagado y vámonos, ¿no? A eso me refería, que no me he explicado bien, que nos presentan esas cosas como las únicas soluciones sin una alternativa posible, desde todas las facetas, incluso desde muchos medios de comunicación. Sí. Claro, pero por ejemplo, con el tema de los economistas, ¿no? Lo que desde hace 3 o 4 años se habla en España del grupo de los 100 economistas, ¿no? Como si solo hubiera 100 economistas y todos pensaran lo mismo. Entonces, hay más economistas y de hecho, nosotros estamos promoviendo un grupo de profesores de universidad, una plataforma que se llama EconoNuestra, que tiene como intención crear un espacio de reflexión y de actuación con el 15M, ¿no? Y que traslade que hay otra manera de ver la economía, ¿no? Sofía. Que realmente esto tiene mucho que ver, quiero decir, la puntualización que hacía antes acerca de que realmente eso es un repago es porque no es solo una cuestión de puntillismo, sino que creo que cuanto más inaccesible se hace toda la terminología, es absolutamente una manera deliberada, no es solo una cuestión de lenguaje técnico porque sea más fácil para esos técnicos de ese ámbito el entenderse. Que todos los lenguajes gremiales tienen su punto de tecnicismo que aleja al resto de la comunidad de hablantes. Pero creo que aquí, al margen de esa comodidad de uso, no se ha intentado nunca traducir ese lenguaje y, por tanto, lo que decía Fernando, llegar a entender las intenciones últimas, la profundidad y la intencionalidad de lo que se está haciendo y el fin, porque es muchísimo mejor tener a la gente en el desconocimiento, porque mientras no entendamos, si nos dicen que hay que pagar y que eso es mejor, pagaremos. De la misma manera que si a un pueblo le dicen que la única opción es colocar un techo de déficit en nuestra Constitución, mucha gente entenderá que no tienen nada que opinar al respecto, porque ¿qué remedio va a quedar si es que eso lo manda Alemania? Y además te repiten que lo manda Alemania, por ejemplo, que suena a casi película de la época del aperturismo, suena de lo más bizarro, lo manda Alemania. Nadie se va a cuestionar quién es Alemania, por qué lo manda, qué es Alemania. Alemania la nación, Alemania el pueblo, Alemania los dirigentes de Alemania, Alemania la economía profunda que hay en Alemania, o Alemania como representación de un sistema económico que ni siquiera les pertenece a ellos. O sea, mientras menos le des de conocer al pueblo, más fácil va a ser, primero, instaurar el miedo a, pues llega la crisis, no vamos a gastar, no vamos a invertir, nos vamos a recoger en nuestras casas, no vamos a protestar, porque ¿qué es lo que nos puede ocurrir? Esto, no obviando el movimiento 15M, que yo creo que ha hecho despertar mucho a la población y que además se ha puesto tan en la raíz que ahora la gente vuelve a hablar de política en este año, se ha vuelto a hablar de política, cosa que desde que había empezado la crisis se hacía en las reuniones familiares y medio borrachos, o en algunos ámbitos que sí que hablaban. pero sí, ahora puedes escuchar a tu abuela opinando, significa que antes se había perdido eso, y yo creo que es uno de los mayores triunfos que hemos vuelto a sentir, que en política estamos todos, o al menos se ha vuelto a iniciar ese proceso de percepción. Pero respecto a lo económico, sigue siendo como un galimatías, como entender cómo funciona una calculadora, es algo que roza la magia, y cuando algo es mágico, pueden solucionar los extraterrestres, o sea, todo vale. No creo que estén dando lugar a la ciencia, supongo que de eso Fernando habrá vivido cosas como que parece que a veces está, que es un nigromante o algo así, me imagino. Quería preguntarle a Fernando y a Luisa si, a raíz de lo que decía Sofía, opinan que, como en su día, el terror fue un término que alrededor del cual valía todo, el terror para aquí, el terror para allá, y cortamos libertades y aplicamos medidas impensables tiempo atrás. Ahora, mercado y crisis han sustituido a terror. Ahora, diciendo mercado y crisis delante de cualquier cosa, ¿vale todo hoy en día en la política? Bueno, actualmente, tal y como está la situación en España y en Europa, con crisis se está haciendo todo. O sea, lo has dicho tú, Fernando, hace un momento, con el momento cuando analizábamos cuando el Partido Popular había ganado las elecciones con tantos diputados, que pasaba como un rodillo, como ha dicho Gonzalo. La crisis lo excusa todo. Y más si encima únicamente existe un único discurso. Y si ese discurso es el que estabas apuntando tú, Laura... Claudia, perdona, como estaba apuntando Claudia, que solamente esta es la única solución posible y esta es la única que podemos hacer. Con la crisis pueden desarrollar cualquier tipo de medidas y te van a poner como excusa eso, que tengas que pagar dos veces la sanidad, que no sea posible mantener una educación pública, que los servicios sociales que existen en las comunidades autónomas tengan que desaparecer porque tenemos que pagar una deuda que estamos constantemente generando para luego colocarla igualmente en los mercados financieros y que hay que seguir pagando a un 7% actualmente. Y así es constantemente, ese dinero se va desvinculando desde... Se va derivando desde el ámbito social a un ámbito económico para los cuatro que siguen invirtiendo en deuda española, que por cierto es muy rentable. Fernando, ¿es el mercado el nuevo terror? Y de paso, ¿qué es el mercado? También te pregunto a ti. A mí, yo creo que sí que es el nuevo terror, es decir, una vez caído el muro, que es una de las cosas, de las historias que más me gustan, caído la Unión Soviética, se inicia un pensamiento, y esto del pensamiento de que no hay otra alternativa se lleva construyendo 20 años, ¿eh? Esto no es nuevo, esto se lleva construyendo 20 años. Cae el muro, se descubren los gravísimos errores que comete la Unión Soviética, y entonces empiezan a aparecer un montón de publicaciones, para mí pseudopolitológicas, que hablan del fin de la historia, del capitalismo y libre mercado nos van a llevar a la democracia, esto es maravilloso, no va a haber guerras, todos nos vamos a querer y vamos a ser hermanos, y esto se irá construyendo. Y aquí en España, por cierto, nos compraron. Esto lo hemos comprado nosotros. O sea, también yo hay una cosa que hablo mucho con una amiga, sí, los partidos malvados, los mercados más malvados todavía y los gobiernos ni te cuento, pero nosotros nos apuntamos al Spanish way of life. No sé si os acordáis de aquel. Sí. Aquí nos avalaba hasta una tortuga con gorra. O sea, ¿vale? Y nos compraron a base de fondos europeos. Desregularicen ustedes su economía y les damos fondos europeos. Privaticen sus empresas y ustedes firmarán Maastricht y serán maravillosos y les damos fondos europeos. Construyan y les damos fondos europeos. Mantengan su déficit cero, tendrán fondos europeos. Desregularicen el mercado financiero, tendrán fondos europeos. Y nos han comprado a base de fondos europeos. Muy bien, hemos cedido un montón de soberanía económica a una institución que no es democrática o que tiene unos graves déficits democráticos. Sí que es democrática la Unión Europea. Yo sí que creo que es democrática, lo que tiene son unos graves déficits. Y nos han comprado. Entonces, claro, igual que nos compró el terror, nos compró el fin de la historia, y ahora cuando la historia demuestra que no se ha terminado, sino que es más, viene, no hemos matado nosotros a la historia, sino que la historia viene a matarnos a nosotros, pues nos hemos encontrado la crisis y con la crisis, y después vendrá otra cosa, y después vendrá otra cosa, y después vendrá otra cosa. Es decir, el poder siempre necesita generar discursos que lo legitimen, y si no es el, yo creo que lo mejor le pasaría a la humanidad es que descubriéramos vida extraterrestre. Lo tengo clarísimo. Sería lo mejor, porque en ese mismo momento tendríamos un enemigo exterior, alguien a quien querer bombardear, y entonces diríamos, ya no nos bombardeamos entre nosotros, vayamos a por los extraterrestres que nos invaden. O sea, yo lo tengo, es un chascarrillo, ¿vale? Pero es eso, siempre necesitamos... ¿Sí, Sofía? No, que perdonad, que el tener un enemigo común y esa unión nos duraría una semana o algo así. Quiero decir, a partir de ahí empezaríamos a disfrutarnos de tal manera que estancaríamos relaciones con un enemigo. Habría grupos que intentasen aliarse, porque en el fondo yo creo que nuestro sino es, en cualquier caso, esa unión es siempre un poco ficticia. Tendemos más bien a lo contrario. En Distrito 9, la película, creo que queda bien representado, por un lado, esa animadversión que se siente hacia los extraterrestres que han llegado ahí y a los que, bueno, no les dejan volver realmente a su planeta porque se están aprovechando del combustible que tienen, y cómo se establecen las relaciones, tanto las relaciones ilegales como las relaciones legales, y cómo se genera otro apartheid dentro de Sudáfrica. O sea que esto, en el fondo, no es para contar la sinopsis de la película, que está muy bien, sino que sí que podemos jugar a veces con esa ilusión. Que a nivel global sí que me parece una ilusión, y que luego a nivel más pequeño sí le veo un buen funcionamiento, de la misma manera que el método asambleario en niveles de menor población creo que son, pues, lo ideal y lo que puede funcionar, pero que cuando hablamos ya de la humanidad, el unirnos lo veo bastante complicado, no se nos da nada bien, al menos la historia ha demostrado eso. Y ante los que opinan que no hay alternativas o que de haberlas tienen que ser nocivas, Fernando, ¿hay alternativas? ¿Cuáles deberían ser? Bueno, para mí es evidente que hay alternativas, pero el problema es que haya capacidad social y política para moverse en una dirección alternativa. Este para mí es el punto clave, ¿no? Que haya una masa crítica de gente capaz de trabajar en esta dirección. Pero hay alternativas en todos los sentidos. Yo no acepto el diagnóstico de que la crisis sea una crisis pública, de las finanzas públicas. No acepto ese planteamiento. Entonces no acepto moverme en esas coordenadas. Ni tampoco acepto que solo quepa una política de austeridad. En la situación actual, ese es un planteamiento que yo creo que es absolutamente descartable. Lo cual no quiere decir que no sea necesario aplicar medidas excepcionales ante una situación que es absolutamente salvaje y crítica. Pero decir que la austeridad con regresión social y redistribución de la renta, yo creo que es que eso es ir en la dirección equivocada. Ahora, si cabe ir en otra dirección, yo creo que sí, con políticas destinadas, por ejemplo, que no se ha hecho absolutamente nada en estos 3 años, políticas destinadas a desactivar los mercados, desactivar, controlarlos, regularlos, mitigar su influencia. ¿Qué medidas se han tomado en Europa en esa dirección? Cero medidas. Entonces, claro, si tú no desactivas los mercados y aceptas que la crisis se traslade y se convierta en crisis pública y no tocas los impuestos y no te planteas dónde hay recursos para al servicio de una política de empleo, entonces, claro, en ese contexto lo único que te queda es reducir el gasto. Pero, claro, has aceptado todo lo demás, has aceptado que los mercados son sacrosantos, has aceptado la actual distribución de la renta, has aceptado la actual estructura fiscal. Pues yo lo que digo es que eso no es aceptable. Y solo una última cosa, que a mí me parece que también es absolutamente tramposo, que es hablar de los mercados. Yo creo que además me gusta mucho todo el debate que se ha planteado con el 15M, porque es que simplemente los mercados no existen sin los actores. Es decir, porque los mercados son grupos organizados, opacos, que toman decisiones de alto calibre y que tienen recursos para imponer esas decisiones. Entonces, en lugar de eso y de analizar eso, se habla de la supuesta lógica de los mercados, que los mercados nos llevan en una dirección u otra. Pero es que lo que hay que hacer es abrir esa caja negra y ver quiénes son los intereses, los grupos, las empresas, los lobbies que están configurando los mercados. Y en eso yo creo que la izquierda está absolutamente atrapada en la misma retórica y en el mismo lenguaje. Y desde el punto de vista político, vemos cierta luz en que, por arriba, ya lo hemos comentado, mayoría absoluta, rodillo absoluto, por abajo se colorea un poquito más el Parlamento. ¿Hay luz en ese aspecto? ¿Valdrá para algo? Gonzalo, segunda que tengo Fernando esta tarde. Hombre, a mí me toca decir que sí, ¿vale? A mí me toca decir que sí, que hay una opción. Yo recuerdo en un debate que tuvo Gaspar, que decía, que le echaban en culpa que no hubiese dicho en tal comisión no sé qué, no sé cuántos. Y Gaspar se excusaba, miren ustedes, es que soy yo solo para ir corriendo de una comisión a otra. Es decir, sí hay luz, el aumento de Izquierda Unida está muy bien, realmente partidos nuevos han entrado no demasiado, o sea, ha entrado Compromís, que Compromís es un partido que ya había estado, uno de los que forman Compromís ya había estado, que es el Bloc Nacionalista Valenciano, que es el que ha sacado el diputado por Compromís, se colorea un poco, algunos partidos consiguen más recursos, y esos recursos, si hacen lo que tienen que hacer, o si hacemos lo que tenemos que hacer, ¿vale? Sirven para activar la lucha. Pero a mí me gusta mucho más, hablando del terror y volviendo un poco a lo del terror, una cosa, es que cojo lo de Distrito 9 porque me ha picado el ponerme sí, con preguntas con películas, pero yo lo voy a ver con películas de terror, ¿vale? Cojamos las películas de la Guerra Fría y son películas de terror colectivo. El Pueblo de los Malditos, Godzilla. Son todas donde el mal afecta colectivamente y el enfrentamiento es colectivo, ¿vale? Mientras que si ahora nos vamos a las películas de terror de ahora, es el mal que va cazando uno a uno a cada uno de nosotros, ¿vale? Eso puede parecer, mira qué paja mental se está haciendo Gonzalo, no. Eso tiene que ver, o sea, la forma en la que se construyen las historias tiene que ver con los valores de la historia. Entonces, durante un tiempo maximizamos tanto la libertad individual que nos quedamos solos. Estuvimos muy solos y el romperla y el estar tan solo lo que hace es que no hables de política, que decían antes, que de repente ahora hablamos de política y tú no hablas de política porque no tienes nadie con quien hablar, ni nadie que o crees que no tienes nadie con quien hablar. Y el 15M, yo creo que una de las cosas buenas que tienes es que ha roto esa soledad y ha recuperado una palabra y se la ha hurtado a las organizaciones más caritativas, que es la de la solidaridad. Es decir, para mí es muy importante el recuperar la solidaridad no solo como un concepto de caridad, sino como un concepto de me importa el de al lado y me importan sus luchas y quiero hablar contigo, quiero saber quién eres y quiero saber cuáles son tus luchas. Creo que eso fue la renuncia de la izquierda durante mucho tiempo a combatir por la solidaridad, no como una caridad, sino porque me importa cuál es tu lucha y cuál es tu problema de al lado. Y por abajo, mucho más por abajo del Parlamento, yo creo que es donde se inicia una cosa. Si las fuerzas, que han obtenido menos representación parlamentaria, no me gusta llamarlas minoritarias, pero no creo que seamos minoritarios, se unen a esa lucha por la solidaridad, hay mucho trabajo por hacer. Y Luisa, siguiendo con la política, te quería preguntar qué se te pasa por la cabeza cuando escuchas gobernaré para todos y acto seguido no hablaré con A mayor, o más o menos esa es la idea. ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza? Es que se me pasa por la cabeza cuando escucho a Mariano Rajoy diciendo seré el presidente de todos. ¿Extrañas a Zapatero en ese momento? Claro, o sea, mira su cara, pobrecito, te da hasta pena el hombre, o sea, calvito, yo casi calvo, no sé. Pues se me pasa por la cabeza, ahí sí que tengo realmente miedo. O sea, gobernar para todos es gobernar para los suyos, para todos los suyos. O sea, yo creo que en esa frase entra sobre todo su diferencia con las diferencias que tenía con Esperanza Aguirre antes en el partido. Ahora va a intentar incorporar todas las facetas, pero de los suyos. O sea, desde luego no va a gobernar para, pues ni para mujeres maltratadas, que ha dicho que ya va a cambiar la ley, ni para mujeres que tengan ganas de abortar, porque necesiten abortar por la situación que sea, para los gays, como si el constitucional le dice que la ley es anticonstitucional, la va a cambiar. O sea, no va a gobernar para todos. Es imposible gobernar porque él ha ganado las elecciones con un no discurso, porque realmente nunca ha dicho nada, pero con un discurso totalmente contrario a una unidad o a una sociedad, a una visión de la sociedad donde cabemos todos. O sea, llega a Mayur, llega a la selección, tiene la posibilidad de obtener escaños, los obtiene, pasa todos los controles jurídicos que existen en este país, que son unos cuantos, y aún así no quiere sentarse con ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué clase de democracia tenemos? O sea, ya tenemos una democracia recortada. Y a algunos no nos apetece sentarnos con el de enfrente. Son tan representantes unos como los otros. O sea, ya diciendo esa frase es un contrasentido. O sea, ese señor debería aprender y llevar un diccionario consigo. Porque es que no sabe lo que es decir gobernar para todos. ¿Cómo lo ves tú, Sofía? Pues estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha expuesto hasta el momento. Y es más, la teoría de Gonzalo me ha interesado un montón, lejos de parecerme extraña. Y respecto a lo que decía la compañera ahora, yo lo que me temo, espero no sonar demasiado tremendista, es que sí sabe perfectamente lo que está diciendo y que hay una búsqueda, que bueno, que en el fondo no es nueva, de alienación total, que están y que intentan tener, es decir, sí que van a gobernar para todos, porque todos van a entrar dentro de determinados patrones. Si no eres ese todos, entonces no gobiernan para ti, pero no gobiernan para ti y además no tienes ningún tipo de prestación. De repente, todos los que no seamos ese todos definido de una manera determinada, pues seremos los outsiders, los marginales, y desde luego no podremos disfrutar de ninguno de los llamados privilegios, que en el fondo son derechos, que te permiten vivir en un pueblo, en una sociedad, con un gobierno. Y a mí sí me parece que saben muy bien lo que están diciendo, por eso me da bastante miedo, porque además... En a el todos, fondo, Sofía, a todos. Sí, sí, pero vamos, que no hay nada inocente en el uso de la terminología que están utilizando, porque además es un uso muy antiguo, son unos sofistas y a base de repetirlo consiguen convencer, porque no es que tengan mucha facilidad de palabra, que a veces dan ganas de pensar, mira, podrían al menos ser actores guapos, ya que los tenemos que ver todos los días, porque las ideas no son suyas y que las expresan tan mal, al menos podrían ser un poco agraciados. Pero bueno, ya eso ya es pedir imposibles, porque al fin y al cabo, ¿qué más les da? Sí, es que hasta les funciona, a 10 millones los han convencido, ¿no? Pues el hecho de repetir, digo yo, que también a mucha gente le sirve para que tengan razón. Bueno, pues una última reflexión, el que quiera empezar. Fernando, por ejemplo, vamos en orden. Estamos terminando nuestro tiempo esta tarde. Bueno, yo creo que la cosa básica para mí es afirmar que hay otros caminos y que hay otras políticas y que se pueden transitar esos caminos si hay capacidad social y política. Para mí esa es la cuestión clave. Y hay una cuestión importantísima, y es situar en el centro mismo de la política económica el empleo. Este es el empleo y la distribución de la renta y de la riqueza. Yo creo que eso es absolutamente central. Y actuar de esa manera no es gobernar para todos, porque, quiero decir, es gobernar para una mayoría social, porque ahora lo que está haciendo Rajoy, además, es tremendo, ¿no? Que es dar audiencia a los banqueros, ¿no? Quiero decir que es todo un síntoma de cómo va la cosa, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que el empleo y la distribución ahora mismo son absolutamente claves, y después tomar medidas que permitan reconfigurar Europa, ¿no? De alguna manera. Y convocar de nuevo a la gente al encuentro del lunes, si quieres repetirlo. Sí. Econo Nuestra. Sí, nosotros vamos a hacer un acto de presentación el lunes en el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, en Tirso Molina, a las 6 de la tarde, que vamos a presentar un manifiesto que han firmado muchos profesores universitarios de economía y otros economistas y gente interesada en la economía. Y allí anunciaremos también que vamos a hacer el 16 de diciembre unas jornadas en colaboración con la Comisión de Economía de Sol sobre distintos temas, sobre el euro, la crisis fiscal y la crisis del estado de bienestar. Entonces, uh-huh. Bueno, quien quiera participar, pues estupendo. Gonzalo, Luisa, últimas reflexiones. Bueno, yo mi reflexión es que ahora nos queda un camino de tres pasos, que es aprender, difundir y converger. Hay muchas cosas que se nos escapan porque durante mucho tiempo hemos estado un poco alejados de lo que era la política y la economía. Tenemos que aprender mucho, todos y todas. Tenemos que difundir eso que aprendemos y luego tenemos que converger entre todos. Yo estoy de acuerdo que no se puede converger por converger, sino que tiene que ser programa, programa, programa, que decía Guita, ¿vale? Y creo que hay muchas luchas y muchos planteamientos en los que se puede converger, y en los que no se pueda converger, no guardarse rencor. Yo creo que son estos tres pasos. Creo que esta radio, y por eso vengo siempre encantado, es fenomenal para aprender, porque cada día que me llamáis me pongo a estudiar. Yo digo siempre, joder, ¿qué me vais a preguntar para preparármelo, coño? Y difundir, y desde aquí llamar a converger. Luisa. Yo me sumo a las dos reflexiones que han hecho mis dos compañeros. La primera, la de Fernando, sobre todo en un país con 5 millones de parados, el empleo es fundamental. Y en segundo lugar, la redistribución de la renta. Pero para ello habría que hacer igualmente una reforma fiscal. Y no creo que actualmente los que están en el gobierno estén por la labor. En cuanto a lo que dice Gonzalo, unir, es lo que he dicho desde un principio, hay que unir fuerzas desde la gente que está trabajando ahora en el Parlamento, desde esos pequeños partidos o partidos que representan a gran parte de la sociedad, y luego la sociedad en sí misma, tratar de eliminar aquellos elementos que sean negativos o que nos puedan oponer, pero luchar por aquello por lo que queremos. Si queremos una sociedad mejor, donde haya una mayor redistribución de la renta y donde todo el mundo pueda trabajar, tendremos que luchar por eso. Y Sofía, no sé si es mucho pedir que pongas la guinda final a esta tertulia con unos versos tuyos, si tienes algo preparado. Sería una forma muy dulce de terminar esta noche. Bueno, yo lo que quería comentar es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, y me parece además que el ser conscientes de que los derechos son derechos y que no se puede permitir que a uno se los quiten con ningún tipo de argucia dialéctica ni con ningún tipo de presión ejercida por esos llamados mercados, es tomar conciencia, como lo de la educación tienda un poco mal, tal y como lo están colocando, y la educación es la base, a todos los agentes culturales, que la cultura ha estado los últimos años, o incluso las últimas décadas, mirándose bastante el ombligo, haciéndose bastante críptica y alejándose en gran medida del diálogo con el público, ya no digo ni siquiera con la gente, sino con su propio público, a veces lo ha obviado y no ha querido dialogar. Creo que la cultura y todos los que participan de una manera u otra de ella tiene que ponerse las pilas y tomar un poco de conciencia, porque la cultura es un camino muy bueno, una vía muy buena para la difusión, y se nos ha olvidado, y ha habido mucho yo mime conmigo, y se nos ha olvidado bastante el nosotros, el entorno y el tú al que te diriges. Que no en vano el tú se ha utilizado en las últimas décadas de la literatura, sobre todo para el reproche. Bueno, pues que el reproche al menos sea constructivo y nos sirva para espabilar un poco. Y bueno, preparado, no sé, como estaba pensada previamente, sí que tengo algo delante. Que lleva una... Bueno, el título hace referencia a Luis Alberto de Cuenca. Se titula Al despertar los gigantes de hielo. Adelante. Ellos siempre han ido a por otros. No es nada nuevo. No somos ni tú ni yo. Quizás sí la cara de las fotografías, pero es una cara vieja que no se mueve y su dueño ya murió. Siempre han ido a por otros. A ti, a mí, nos llega la tragedia doméstica. El pelo que se cae, el páncreas que se deshace, el altercado, el golpe seco. Nunca van hacia nosotros. Para ellos no somos. Como mucho, molestamos. En mitad de la calle, tapamos sus objetivos. Señorita, no se vista así. ¿No ves que casi creímos que era una mendiga, una terrorista, una holgazana, y habríamos golpeado sin ni siquiera preguntarle? ¿Sí, Sofía? Sí. ¿Estás ahí? Sí, sí. Qué bien. Pues muchísimas gracias. Pensamos que te habías perdido, se entrecortaba un poquito al final. Muchísimas gracias por esos versos que ponen el punto final a la tertulia de Ágora Pulp. Gracias también a Fernando, a Gonzalo y a Luisa. Muchas gracias. Encantados de teneros aquí, siempre, hoy y siempre, en Ágora Sol. Un beso muy fuerte para todos. Muchas gracias. Venga, hasta luego. comentábamos al comienzo del programa que hoy Ágora Sol cumple 6 meses. Es un programa de Ágora Pulp muy especial y no podía terminar este programa sin saludar con todo el cariño del mundo a María Tagosa. ¿Dónde estás, María? Hola, buenas tardes, Fran, y buenas tardes también Claudia y Richie, que también sé que estáis por ahí. Bueno, oye, es un placer, Fran, que me deis la bienvenida y me deis paso con ese Everlasting Light de Black Keys, que es un temazo. Sabíamos que te iba a gustar. Sí, sí. Bueno, pues tenemos unas personas que están encantadísimas de hablar contigo, fans número uno de La Persiana, muy lejos de aquí, en Suecia. Te escuchan siempre atentamente Natacha y Mark, que ahora también te pueden oír hablar contigo. Chicos, tenéis a María al otro lado. Hola, encantada. Sí, he estado escuchando La Persiana y enterándome de esa forma de lo que pasa acá. Es una forma fantástica de mantenerse enterado de todo acá. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que la radio tiene una cosa y es que pues no se ve lo bochornados que se pueden sentir los locutores, lo cual es bueno. Pero bueno, gracias y os animo a que escuchéis el resto de programas de Ágora Sol también. Claro, claro, ahora ya descubrí Ágora Pulp. Bien, tenemos dos más, María. ¿Y qué nos querías comentar hoy esta tarde? Hemos conectado contigo, tienes algo preparado, ¿verdad?, para nosotros. Sí, porque este tiempo, como saben nuestros oyentes, siempre lo reservamos a la agenda cultural y hoy pues estaba preparándome esta sección y he dicho, voy a buscar algo en Google. Y he buscado, ¿qué hacer cuando gobierne el PP? Y pues mira, el segundo resultado, bueno, el primer resultado era un artículo de la Wikipedia sin ningún tipo de importancia. El segundo resultado, ya era planes migratorios para cuando gobierne el PP, que es una página de Facebook. Así que, Claudia, ya que estás ahí hoy en Ágora Pulp, pues ayúdame, tú que llevas la sección de viajes de La Persiana, vale. Pues ¿a qué sitio nos podríamos ir? ¿A qué sitio podríamos emigrar para olvidarnos de la política que va a llevar a cabo este partido? Vamos a ver. A mí lo primero que se me ocurre son las Islas del Maíz. Perdidas en el Atlántico. Son alejadas de los mercados, eso es, ¿verdad? Alejadas de todo. No hay ni industria cultural, o sea, ni industria turística, perdón. Es una isla, Big Corn Island y Little Corn Island. Son islas en las que no te vas a encontrar absolutamente a nadie. Así como primer destino. Pues nos las apuntamos, check. Islas del Maíz, primer punto. Luego también me he puesto a pensar, pues a Europa no, porque estamos más o menos en la misma situación. Y ya he ampliado un poco de miras y digo, Nueva Zelanda, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves tú eso, Claudia? Nueva Zelanda, pues lo veo bien. Nos podemos ir a las montañas donde se rodaron El Señor de los Anillos, por ejemplo. Y bueno, yo haría una comunidad del anillo, una comunidad de los emigrados. Nos juntamos, hacemos un campamento ahí y yo lo veo. No sé, ahora que tenemos aquí a los compañeros suecos también, pues Suecia, ¿que es una buena alternativa o no es una buena alternativa? No creo. Para emigrar. No creo. En el futuro, por último, no. En este momento, claro, la situación está mejor que acá, sin duda, pero yo creo que la crisis seguro va a tocar a toda Europa, como tú misma estabas mencionando, ¿no? Y, Fran, ¿tú qué propones? ¿Yo qué propongo? Yo no sé si mejoraríamos o no mejoraríamos, pero yo solo tengo una respuesta siempre ante la pregunta de dónde me gustaría ir. Tú la debes saber, María, pero igual los oyentes no. Yo me iría a Buenos Aires, chicos. Siempre. Creo que allí... ¿Razones? ¿Por qué? Porque creo que allí han sabido... Me refiero con un ejercicio de interiorismo o interioridad como el que hemos tenido aquí, desde dentro salir de los problemas. La actitud de las personas allí creo que ayudaría a los emigrados a decir que pase lo que pase, y no obstante como nos traten, otro mundo es posible aquí, en este rinconcito de este bar al que vamos habitualmente o en esta placita donde hacemos vida, ¿no? Se trata de alejarse del Partido Popular, se trata de alejarse de las políticas que nos agobian, y allí encontraríamos una vía de escape fantástica. ¿Tú conoces Buenos Aires? ¿Eres de Chile, Natacha? ¿Conoces Buenos Aires? No, pero planeamos viajar para allá pronto. Justamente estamos interesados también en ver las reacciones que hubieron ahí a la crisis del 2001. Ahora, dentro de unos meses. Ahí te cuento después. ¿Y qué más sitios se te ocurren, María, tú que has estado mirando posibilidades? Quería preguntárselo a Richie también, a ver cuál sería su propuesta. ¿Cómo no? Dale un segundito. Que a mí no me hagáis hablar, que ya sabéis que odio hablar por aquí. No sé, pero yo me iría, por ejemplo, a Tailandia o, no sé, algún lugar así exótico de la otra punta del mundo. Pues es una buena alternativa también. Bueno, y Fran y Claudia, si os parece, ya para cerrar esta sección vamos con una agenda cultural menos pretenciosa, y os comento que hoy en el Centro Social Autogestionado Casablanca hay una fiesta de la asociación Sin Papeles, que comienza a las 19 horas y pues tendréis de todo, tendréis música, de todo un poquito, y también en la Tabacalera hay una fiesta que esto puede ser interesante porque Islandia es otro de los países a los que podemos emigrar ahora que gobierna el PP. Claudia pues, lo conoce bien, nos puede guiar. Claudia, que lo conoce bien, sí. Bueno, pues sabéis que es uno de los países en los que los banqueros que han alimentado la burbuja de especulación y de avaricia del dinero y de los mercados, pues han llevado a los banqueros al banquillo y van a hacer un documental sobre esto, Creative Commons, y para eso pues se celebra una fiesta Puffing Away, que es así como se llama la fiesta, y servirá para recaudar dinero para hacer este documental. Pues y bien. Habrá música pues de Johnny Culebras, Chris Notavit, Drank Chapa y Dacil G. No me preguntéis quién son porque no los conozco, pero seguro que es buena música. Johnny Culebras tiene toda la pinta del mundo de gustarme, María. Sí, de que ha salido de Forocoches, ¿no? Como ¿cómo era el otro Johnny? John Cobra. John Cobra. Sí. Es el hermano pequeño, Johnny Culebras. Sí. No, el hermano pequeño es Johnny Culebrillas. Este es el mediano. Pues te voy a decir una cosa que tú no sabes y que pasó ayer en Casablanca, que me apuntaba un compañero. Ayer se inauguró la biblioteca de Casablanca, María. Uh-huh. También añado un puntito a tu agenda cultural. Pues mira, otro plan más, ir a hablar entre los libros de la biblioteca de Casablanca. Pues... ¿Y nada? Pues muy bien, María, llegamos al final de este Agora Pool, medio añito juntos ya. Y sí. Tienes una canción para celebrarlo y para mandarnos a todos a dormir hoy ya. Sí, pues hoy me ha apetecido que pongamos para cerrar The Cave de un grupo inglés que se llama Mumford & Sons, y con esta canción pues cerramos Agora Pulp. Os agradezco mucho que me hayáis llamado, que se echa la radio de menos, y que sigamos. Esperemos que dentro de 6 meses podamos decir que hemos cumplido un año. Comentaba al principio que según he podido leer tenéis un tiempo frío pero soleado. ¿He acertado? ¿Está bien la página que he consultado? Sí, ¿sí? Sí, así es. Hace un frío de narices, pero hace sol. Muy bien. Perfecto. Pues con The Cave de Mumford & Sons os dejamos hoy, chicos. Muchas gracias, María, por haber participado en este Agora Pulp, que es no tiene sentido sin ti, en realidad. No. Un abrazo, María, fuerte. Mejorando lo presente, porque Claudia ha estado fantástica. It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck, and I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. To fill my time, you take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those endorphins through my tears, and know my cold despite my faults and despite my growing fears. But I'll know my name as come out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know their maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom now and I. Y hasta aquí, Agora Pulp. Nos falta por conocer el destino de Marken. ¿A dónde emigraría Marken si pudiera? Det finns ingen plats att emigrera till eftersom det här är en internationell kris, och därför behövs det också en internationell revolution. Det behövs en ny planet helt enkelt, en ny värld. No te sé que ha entendido mi pregunta en sueco. ¿Cómo has respondido? Que dice que no hay ningún país al que se pueda emigrar, ya que la crisis es global. Y por eso también la revolución tiene que ser internacional y tenemos que crear un nuevo planeta. Nos pondremos manos a la obra, todos juntos. Claudia, no sabes cómo te agradezco haber compartido contigo esta tarde de sábado. ¿Cómo te has encontrado? Un placer. Pues me he encontrado a gusto a ratos, nerviosa por momentos, pero muy bien. Pues nada. Con valoración general. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias a Richie, por supuesto a Natacha y a Marken, a todos los chicos que nos han acompañado hoy, a Gonzalo, a Luisa, a Fernando. Ha sido una tarde muy amable y he estado con un calor especial. Hace frío fuera, pero aquí se está muy cálido. Está muy a gustito aquí siempre. Tenemos que dejaros, chicos. Os despedimos ya hasta el sábado que viene. Cuidaros. Nos vemos dentro de 7 días.